Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de encontrarnos con otro proyecto emergente y como saben pues siempre estamos en la mejor disposición de estar descubriendo, de estar conociendo a muchos jóvenes y sobre todo que ahora en esta tercera temporada de Música Híbrida estamos un poquito abocados a cubrir una escena de mujeres sobre todo. Y pues nos encontramos un proyecto que nos pareció bastante interesante, pero presentarlo yo, pues me gustaría que te presentaras cómo te llamas, si el proyecto tiene algún otro nombre, y así a grosso modo, para que después empecemos a profundizar un poquito más, de qué trata tu proyecto. Muy bien, hola, pues muchísimo gusto por estar aquí, muchas gracias por la entrevista. Y bueno, mi nombre es Ada Castro, el proyecto también se llama Ada Castro. Este proyecto trata de rescatar un poco de la esencia de la naturaleza, de las raíces latinoamericanas, de la música latinoamericana, tratar de escribir sobre un contexto histórico y también humanista, podría decirlo. De eso trata básicamente este proyecto. Pues para comenzar esta entrevista, Ada, me gustaría saber qué onda, cómo te inicias en la música, porque realmente estás muy joven. Claro que eso no tiene nada que ver, pero ¿cómo te inicias? ¿En qué momento pensaste que la música era lo tuyo? Bueno, inicio yo creo desde que nací, desde que soy una niña muy, muy chiquita. Mi papá es guitarrista, entonces él en el momento en el que tocaba la guitarra pues me llamaba mucho la atención. Ya yo recuerdo, tenía 5 años y ya quería agarrar guitarra, me ponía a desafinarla, etcétera, ¿no? Y desde ahí siempre también cantaba, desde el kinder quería ser cantante. Y siempre tuve la mentalidad de tener una carrera de cantante. Entonces, bueno, a los 12 años tengo mi primer guitarra, empiezo a tratar de escribir mis canciones desde esa edad. Y a los 14 años empiezo a tener una formación en guitarra clásica en la Escuela de Bellas Artes de Naucalpan. Y así es como empiezo a formarme como tal, meterme al mundo de la música, ¿no? Oye, pesa, ahorita me dices de tu papá que se dedica o que es músico clásico. ¿Pesa de alguna manera el que tengas un papá músico y de repente tú quieras dar tu propia personalidad a tu música? No, mi papá es músico, pero es lírico. Él aprendió como pudo, pero fue muy interesante también su historia porque es muy similar a la mía. Repito el patrón, pero sin conocerlo, ¿no? Y él pues solamente trataba de tocar y para convivir un rato, para pasar el rato en casa. Y me atraía a verlo, ¿no? Pero en sí él no se dedica a la música, se dedica a la informática, una cosa muy diferente. Es maestro de informática mi padre. Pero pues yo retomé ese lado, ¿no? Musical. Y pues no, muy, muy bonito, así fue. Oye, y justo, a ver, cuéntanos, ¿cuál fue tu primera canción? Ya que nos hablaste de esto, ¿y de qué hablaba? Mi primera canción la hice a los 15 años, hablaba de amor, se la hice a un noviecillo que tenía por ahí y quise regalarle la canción porque también nunca fui una persona que estuviera como muy al pendiente de los novios. Entonces como yo nunca le regalaba nada, dije bueno, pues ahora amerita que le regale algo importante y le hice una canción. Y hablaba pues de amor, ¿no? Así melosita la canción. Pero de ahí es cuando va partiendo y crece Ada Castro, ¿no? Ahí es cuando me doy cuenta que me quiero dedicar a ser solista, que quiero tratar de meter armonías de jazz o acordes como jazzeros, aunque yo estudiara clásico, ¿no? Una combinación ahí rara. Pero bueno, pues esa es la primera canción y se llama Como el mar. Oye, ¿y tu papi nunca te dijo, oye, no quiero que te dediques a esto porque de alguna forma puede ser bastante difícil? ¿Nunca te detuvo o sí tuvo el ánimo de justamente de apoyarte? Sí me detuvieron al principio, ambos. Creo que tuve que hacer una revelación en la familia porque también estaba yo muy chiquita para meterme a estudiar música. Ellos creían que era una etapa y que pues no sabía lo que quería en ese momento. Entonces, pues sí, tuve que imponerme un poquito, ¿no? Pero después se dieron cuenta que pues me gustaba, que en realidad era una terapia hacer música para mí, más en esas edades, ¿no? Donde son muy, muy complicadas. Entonces se vuelve mi terapia. Cuando yo estaba triste, agarraba la guitarra, estaba feliz, agarraba la guitarra, me quería entrar una depresión, agarraba la guitarra y terminaba bien feliz y brincando en la casa, ¿no? Y se dieron cuenta que, pues, era lo mío, que me gustaba en realidad y que era buena en eso, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece, Ada, si vamos con una primera canción tuya? ¿Cómo se llamaría o cómo se llama este track? Vamos con Mi Puerto, hablando del tema familiar. Si te explico esta canción, Mi Puerto la escribo para el puerto de Vallarta, donde es mi mamá. Ahí se conoce mi mamá y mi papá. Y un lado lleno de naturaleza, muy tranquilo, un pueblito de Puerto Vallarta que se llama Las Juntas, Jalisco, y le creo esta canción a ese lugar tan especial. Pues recuerden, estamos aquí con Ada Castro en Música Híbrida y regresamos en un momento. Mujeres a deslazar. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Ada Castro, una joven que está... ¿En qué música incursionas? A ver, platícame un poquito. ¿Cómo podrías definir tu proyecto musical? Porque de repente uno, como escucha, melómano, especialista, entre comillas, de repente les puede adjudicar un montón de sobrenombres y no puede resultar absolutamente nada, o no puede definir lo que están haciendo ustedes. ¿Tú cómo lo definirías? ¿Cómo, qué es lo que estás haciendo, Ada? Esa es de las preguntas más complejas que me hacen en las entrevistas, porque justo como platicábamos hace un ratito, soy una persona bien cambiante, entonces no puedo tener un género nada más, porque un día me siento muy bossa nova y un día me siento más electrónica o más darks, dirían por ahí, ¿no? Creo que es una mezcla en sí. Lo que trato de que destaque mucho es este ritmo, el ritmo latinoamericano. Incluso con los instrumentos, pues la guitarra acústica, siempre trato de mantener la guitarra acústica. Tal vez algún día haga ahí algo con una guitarra eléctrica, pero mi base y mi proyecto es con la guitarra acústica. Le doy esa onda bohemia. En eso sí lo puedo como definir un poco, bohemio. Y bueno, también utilizo bombo laguero, que es como muy característico de la música andina. Entonces, no sé, es complicado. Pero también lo trato de involucrar con la música electrónica, un poco, para tener esa nueva evolución en la música, lo bohemio con lo electrónico, y es lo que estoy buscando ahorita. Entonces muchos dicen que hago folclore electrónico y así, no sé decirlo muy bien, pero pues yo lo digo como lo bohemio mezclado con lo electrónico, ¿no? Oye, ¿y qué es lo que te llama la atención de la música latinoamericana? Uy, muchísimas cosas. Creo que en primera viene nuestra sangre, como latinoamericanos, como mexicanos incluso. Viene mucho esta cosa del ritmo en nosotros. Si nosotros vamos por la calle y escuchamos un son, nos gusta y nos mueve, ¿no? Y creo que eso es lo que más me llama o me llamó la atención desde que empecé a tratarlo como influencia musical. Cómo nuestro cuerpo o nuestra alma reacciona a este género. Y es como si ya viniera nuestra sangre, viene en nosotros. Y creo que por eso trato de retomarlo. Hace rato estábamos platicando de esta calle en donde tú vivías, ahí por Naucalpan, y me contaste como una experiencia, pues, interesante, ¿no? Porque de repente, pues, esto de que tan pequeñita ya estuvieras trabajando, de alguna forma, pues uno se espanta porque son adolescentes, ¿no? Pero, a ver, cuéntanos esa experiencia que tuviste en esta calle y cuéntanos de qué trata la calle para que el público escuche lo curioso que es y no sé si sigue existiendo esa calle. A ver, cuéntanos un poco de eso. Sí, no, claro que existe, ahí sigue. Es muy... Algunos la ubican mucho por la calle de las Marimbas. Está justo en el centro de Naucalpan, San Bartolo Naucalpan. Es una calle donde está llena de marimberos, tanto de Chiapas como de Veracruz, donde destaca la marimba. Personas muy buenas, músicos excelentes. Como te comentaba, pues me llamó mucho la atención cuando empecé yo a meterme ahí, porque ya me hice conocida ahí, porque en primera era de las únicas cantantes de los grupos que tenían chicas. Era ahí la única, entonces empecé a hablar con muchos de los compañeros que trabajan ahí. La mayoría son chavos que los traen desde que son niños, porque sus papás pues tenían ya su localito, su trabajo de la marimba ahí. Los traen desde que son niños y los hacen músicos. No son estudiados, pero saben muchísimas cosas de música por naturaleza, digamos, ¿no? Su formación fue musical, porque pues desde que son chiquitos trabajan, es el hueso. Y pues sí, trabajan en fiestas, en donde los contraten, incluso festivales, etcétera. Pero músicos muy buenos, entonces... Yo llego ahí por un compañero que viene de Chiapas, que tenía su localito ahí, que te digo, se llamaba La Sonora de Chiapas, bien cumbiero. Entonces yo tenía 16 años cuando llego ahí, para cumplir 17. Muchos me dicen, me escuchan cantar y me dicen, ay, estudiaste música, y cómo fue lo que estudiaste, ¿no? Así como muy operístico me dicen, ¿no? Yo creo que le doy un 50% a la formación del canto, porque sí tengo técnica coral, porque yo no tomé clases de canto, sino de coro, porque mi carrera era guitarra. Entonces, le doy ese 50% a la música clásica, pero el otro 50% se lo doy a la calle y a la formación que tuve ahí en la calle de las marimbas. Ahí es donde me decían, tu voz está muy delgadita, saca la voz, no sabía hacer yo segundas voces o quintas, etcétera. Ahí aprendí de oído, porque ellos me enseñaban, ¿no? Y ahí fue donde empecé a sacar todo el punch de la voz y a conocerme, ¿no? La calle crea a un músico, la verdad. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con la siguiente canción? ¿Cuál sería? La siguiente canción es Ímpetu. Y justo también la escribo en una forma de agradecer a todas las personas que me apoyaron desde que empecé a ser Ada Castro. Y tenían como fe en mí. Y esta canción la hago para todas esas personas, dando a entender o tratando de explicar de que vale la pena luchar y hacer arte o cosas por la gente o por la humanidad, ¿no? Pues recuerden, estamos aquí con Ada Castro en Música Híbrida y regresamos en un momento. De pensar. mirar atrás, que está la infancia, que espero nunca olvidar. El cielo azul, las tardes soleadas, la luna roja reflejada en el mar. ¿Quién persevera por sustento? ¿Quién da conciencia con talento? El que nunca dudó que me iba a levantar. ¿Quién demostró su esfuerzo? ¿Quién limpia playas por deseo? El que me enseñó a no temer nunca. Su apoyo, quien tiene fe en lo sonoro, el que me enseñó que nada nos podía derrotar, porque somos la chispa del que cree en un ideal, a quien no le importa la demora y tiene fe en trabajar. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Ada Castro, que pues... Ya que nos platicaste esto de la canción que habla un poco acerca de este esfuerzo y no dejarse, qué tan difícil es ser mujer, joven, música, en un ambiente en donde todavía el machismo está a todo lo que da y donde ustedes ya las mujeres nos cuestionan y donde de alguna forma ya no están calladas, están alzando la voz. ¿Qué tan difícil es esa experiencia y cómo la has vivido, Ada? Bueno, la he vivido como tal desde que camino en las calles y sola, digamos. Recuerdo mucho este tema del machismo cuando estaba trabajando justo en la marimba, porque era muy complicado yo ser la única chica, la cantante, y tener que soportar también impertinencias de las personas que se acercan, que estén borrachos y te falten al respeto. Te crea un carácter. Y también de los mismos compañeros, incluso. Creo que es muy complicado en este mundo de la música porque hay que imponer... nuestra palabra como mujeres, incluso en los mismos compañeros con los que tocamos, y hacerlas reflexionar o tratar de darles conciencia de lo que están haciendo. Ya sea machismo o este tema del micromachismo, ¿no? De las cosas sutiles, pequeñitas. Entonces, pues sí fui creciendo un poco en un ambiente machista, pero tratando de imponerme y hacer cambiar a los compañeros de esa mentalidad. También es complicado porque a veces tratan de verte como una imagen. Tratan de lucrar, no solo ven tu música, sino te ven como una persona vendible ante el mercado. Y me he topado también con personas que me han querido jalar sin interés de la música que haga, me dicen eres imagen, ¿no? Y yo siempre he tenido mucho problema cuando me dicen eso, porque pues no somos imagen, estamos tratando de hacer arte para concientizar a las personas e incluso concientizar más siendo mujeres, hacerles ver que nos estamos poniendo pues fuertes, ¿no? Ante la sociedad y que vamos con todo. Y justo, ¿qué te ha parecido, qué te pareció haber participado en esta segunda emisión de Estrógenos ahí en Capitán Gallo, a quien también les agradecemos bastante por las facilidades para grabar y hacer nuestras reseñas para Música Híbrida, y encontrarte con un bagaje de chicas que están haciendo música? No sé si ya todas las conocías, pero ¿qué te pareció y qué te llamó más la atención de todo eso que tuvimos la oportunidad de escuchar y ver ese día en ese día de Estrógenos? Me dio mucho gusto desde el primer momento en el que me invitaron y me dijeron que iba a ser un evento de puras chicas, porque yo ya quería participar en esto. A veces es complicado, no complicado encontrar a chicas que hagan música, sino a toparme a veces. Entonces cada que me topo con una compañera que tenga un talentazo me da muchísimo gusto. Y así pasó con este toquincito. Vi chicas demasiado talentosas y con una fuerza escénica bien, bien padre, ¿no? Una compañera que tocó antes que yo, una cosa bien locochona, pero se veía la expresión en el escenario, aunque era ella sola, el valor de desplayarse ahí y sacar toda esa locura, ¿no? Que solamente la música puede sacar. Y me da gusto haber tocado con compañeras, con chicas. Y bueno, yo creo que tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Como artistas, e incluso hablar sobre los feminicidios, tratar de pedir un alto, que no quede al aire, ¿no? Las cosas que pasan. Y creo que en los eventos culturales podemos hacer muy buen arma para hablar y tomar estos temas, ¿no? Y justo con el tema de tus canciones, me hablabas también hace rato que pues intentas también ser más humanista. ¿Y a qué te refieres con eso? Porque hoy justamente los procesos feministas ya están criticando esta posición humanista. Pero para ti, ¿qué sería eso? ¿Y por qué retomar esta idea de hacer canciones humanistas con este tipo de ideas? Sí, yo al referir humanismo me refiero como tal a la esencia humana, no dándole una etiqueta o como lo que se pueda referir la palabra humanismo, porque conceptos hay muchos, pero pues creo que hay que darle el sentido de las cosas como suenan y como son. Me refiero a humanismo porque trato de rescatar, así como ya mencionaba, la naturaleza, como esta onda de que tanto mujeres como hombres debemos de estar unidos y hacer algo por la sociedad. Yo sé que hay mucha discusión en la cosa del feminismo y toda esta onda de género, pero yo creo que la problemática social no es en géneros, sino es en clases, y todos deberíamos de estar unidos para poder hacer algo por nosotros. Tanto hombres deberían de ser feministas como las mujeres, ¿no? Oye, pues ¿qué te parece si vamos con la siguiente rola? ¿Cuál sería? La siguiente canción es Albedrío, y justo también esta canción la hago para la sociedad sexodiversa. Es como esta onda cuando tratamos de decir ya estamos hartos y quiero ser libre, que la sociedad ya no me reprima y quiero ser yo, ¿no? Esta canción la creé por eso, Albedrío. Pues recuerden, estamos aquí con Ada Castro en Música Híbrida y regresamos en un momento. Que parezca haber estado siempre dentro de mí. En donde vuelan las ansias de existir entre paredes de un abismo que no tiene fin. Yo soy que va cayendo, que a veces vuela, pero no entra en sí. Quiero ser libre, Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Ada Castro. Y justo hablando de Estrógenos, ¿cómo te sentiste en esta parte del escenario? Lamentablemente, vamos a tratar de describir un poquito ese día. Estábamos escuchando a todos los proyectos, pero en cuanto llegó Ada Castro con su música, lamentablemente había otro evento en el piso de abajo y pues era una onda mucho más rock, etcétera, etcétera. Y pues en vez de ayudar a que sonara Ada Castro, porque su música digamos que es más en la onda de texturas y cosas así, pues no, la música de abajo pues de alguna forma estuvo invadiendo ese espacio sonoro y no dejó disfrutar del todo el trabajo de Ada. Así que cuéntanos un poquito cómo te sentiste ante este caos sonoro que se provocó por la fiesta o no sé qué hubo ahí abajo, pero que siento que no estuviste tan cómoda en esa vez. Bueno, pues sí es complicado esos temas porque tienen mucho que ver también con el audio o cómo nos sentimos nosotros como músicos. Ese día sí corrí con mala suerte de que empezaran a tocar una banda con todo su poder de rock abajo, recordando que Capitán Gallo es un escenario donde se divide por 3 pisos. Entonces nosotros estábamos en el segundo piso y la banda estaba abajo, de rock. Entonces yo llego con mi onda acústica bohemia, mi guitarrita acústica. Trato también de microfonear las guitarras acústicas, pero compré una pastilla que fue lo más posible que la estuve buscando, para que tuvieran como el sonido que transmite la guitarra acústica. A veces no me gustan mucho las electroacústicas. Hay una que otra, ¿no? Depende de la guitarra. Pero me gusta microfonearlas con pastilla. Entonces, pues yo traía una guitarra microfoneada con pastilla. Entonces, es muy complicado una guitarra acústica microfoneada de esa manera con un sonido muy fuerte abajo. No sé, se me hizo algo complicado porque, como pues ya te comentaba, la música para mí es una terapia, ¿no? Entonces, cada que estoy componiendo o creo música o estoy en el escenario, digamos que es mi terapia. Y en el escenario es más como una ceremonia, un ritual. Entonces, eso me parece muy interesante. A ver, cuéntanos un poco por qué lo ves así. Pues te llenas de muchas emociones, pero a la vez te unes con la gente. Cuando te das cuenta que alguien te está escuchando, de repente ya no solo lo ves, sino lo sientes. Porque pues yo estoy viendo a veces la guitarra y a veces el micrófono, ¿no? Y no ves como tal a quién te está observando y quién te está escuchando, pero se siente. Cuando te están poniendo atención, se siente. Cuando no te están poniendo atención, se siente, ¿no? Y bueno, por eso es que lo creo como una ceremonia, todo un ritual, porque es la música, el sentimiento mío transmitido a quien lo está escuchando y lo reciben a veces con amor, a veces con conciencia o simplemente lo escuchan, pero pues es todo un ritual, por eso lo llamo así. Incluso llegó a ver algunas veces en las que ponía un pequeño incienso antes de tocar y un copalito. Entonces, pues sí, como ceremonia, ¿no? Pues es mi ceremonia, es mi ritual, ¿no? Y bueno, fue complicado ese día porque si yo no puedo escuchar los demás instrumentos, no puedo sentirme en tranquilidad. Si yo escucho que hay todo un caos abajo y también mi caos, pues se vuelve todo un desastre y lo que escucho es desastre y empiezo a transmitir desastre, ¿no? Pero no todo fue así, hubieron momentos tranquilos. También me gusta mucho a veces voltear y cuando veo que alguien me está escuchando, pues trato de transmitir o llevar como una vibra con cariño, con amor, ¿no? Por eso hago la música también. Y solamente fue eso, la onda de que tocaran abajo y se encimara la música, pero bueno, todo salió bien a fin de cuentas, ¿no? Oye, ¿alguna vez se te ha ocurrido como retomar la música prehispánica? Ahorita que tocabas, que mencionaste el copal, no sé, me transmitió un poquito de eso. ¿Alguna vez se te ha ocurrido o no has querido experimentar también algunas cosas por ahí? Sí, yo creo que algún día lo voy a hacer porque cada vez estoy metiendo cosas diferentes. De hecho, apenas estoy tratando de practicar una técnica que son los armónicos en la voz. La estoy tratando de meter en las canciones y también canciones donde tengan más influencia de instrumentos típicos, ¿no? Folclóricos. A veces en algunos shows, digamos, empezamos con un caracol, haciendo el llamado a la gente. Esta vez no lo hicimos porque dijimos, bueno, va a ser Capitán Gallo, entonces a lo mejor no va a ser necesario el caracol, ¿no? O algo así. Pero la mayoría de las tocadas lo estamos haciendo. Y ya, solo eso. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con la siguiente rola? Cuéntanos, ¿qué rollo? ¿Cómo va esta? ¿Cómo se llama? La siguiente canción es mi cuento. Yo le puse Cuentacuentos, así se llama como tal. Pero muchos dicen, ¿cuál es tu canción, la del cuento? Sí, entonces la conocen más así. Pero se llama Cuentacuentos. Después de hablar de tanto de la vida y tratar de hablar de la historia y etcétera, digo, hace falta también pues un poquito de sentimiento, de amor, ¿no? Y pues es algo raro porque mi forma de hablar de amor es hablando de una persona que estuvo mucho tiempo conmigo y yo siempre he estado centrada en lo mío y pues la pobre persona siempre ha estado como pues teniendo que esperar, ¿no? Pero pues es hablar de ese compañerismo de pareja. No me refiero al amor que se escucha en la radio, me refiero al amor que se puede llegar a tener con una persona que te acompaña y se vuelve tu compañero, ¿no? Ese es Cuentacuentos. Pues recuerden, estamos aquí con Ada Castro en Música Híbrida y regresamos en un momento. Su universo brotan semillas. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Ada Castro. Y pues bueno, nos la estamos pasando muy bien, estamos aquí en un cafecito del centro. No podemos decir el comercial porque pues no pagan, entonces pues ya saben, nosotros somos muy autogestivos, no recibimos dinero de ningún lado, pero estamos muy contentos de encontrar proyectos como el de Ada Castro. Y bueno, lamentablemente es el último bloque y me comentabas también que estás estudiando historia ahí en la UACM, pero ¿por qué estudiar historia y no seguir, digamos, estudiando música, Ada? Orgullosamente UACM me va a decir, ¿no? No, pues, sí me lo han preguntado varias veces, que por qué yo no seguí con la licenciatura, etc. Yo me titulé en guitarra clásica y decidí que tenía que dar un paso más allá, a mi conciencia, un trabajo más personal. Entonces siempre me ha gustado demasiado la historia. El análisis a la sociedad es como una de las cosas que quiero retomar mucho en mi vida y en mi música. Entonces es cuando decido que la historia es el siguiente paso para complementar el estudio de la música con el estudio de la conciencia, digamos, el lado, unir ese lado subjetivo y el lado objetivo, ¿no? Entonces es ahí cuando quiero meterme a estudiar historia y estoy contenta, me gusta mucho la historia. Oye, ¿este proceso sería, entonces sí habría una influencia en cuanto, lógicamente, en cuando profundices más tu carrera, sí habrá una influencia de una manera de ver las cosas, de componer también, que es lo que me interesa sobre todo? ¿Cómo podría ser ese proceso? ¿Te lo has imaginado, Ada? Sí, de hecho creo que lo estoy tratando de retomar ya en las nuevas canciones que estoy haciendo. De hecho, ahí sale Somos, que es la próxima canción que quiero mostrarles. Somos es un análisis a lo que para mí somos desde la raíz, ¿no? Incluso en la última parte digo, la aportación de la rítmica y el folclore de los pies que a la colonia pusieron resistencia, ¿no? Porque en realidad somos eso. De hecho, cuando me titulé, hice una pequeña tesis de compositores latinoamericanos del siglo XX, en el que me voy viendo, bueno, me doy dando cuenta, perdón, muy mal dicho, me voy viendo, me voy dando cuenta de que hasta en la música clásica, en la guitarra clásica, las influencias de la música latinoamericana destacan demasiado y hasta son como muy importantes para Europa, ¿no? Los compositores que yo retomé es Agustín Barrios Mangoré, Villalobos, Manuel M. Ponce. Y rara vez, da la coincidencia, digamos, que estos compositores, por ejemplo, Mangoré tenía esa parte como guaraní en su música, de los indios guaraníes. Incluso se vestía de indio guaraní para interpretar clásico, ¿no? Villalobos se adentraba a la selva para poder componer con la música, con los sonidos de la selva en sus piezas, ¿no? Ponce habla también sobre la música popular mexicana, esta de la onda de la guitarrita y la música de la época de la revolución, diciendo que solamente la clase, digamos, pobre es capaz de hacer esa música, porque es la clase que más sufre y que calla, la que más siente. Y él dice, la música popular mexicana no puede ser cantada por los labios de una señorita de sociedad de la burguesía, ¿no? Entonces ahí es cuando me doy cuenta de todo esto, y por eso es que me quiero meter la historia en la música. Incluso también apenas estoy haciendo una canción sobre la historia de las brujas, ¿no? La quema de las brujas, que tiene mucho que ver con este genocidio. Esta parte de que estaba leyendo apenas, la quema de las brujas equivale a la quema de judíos, ¿no? Y en la historia no lo resaltan de esa forma. Fue muy importante, y más porque era solamente para mujeres, ¿no? Más de 200.000 mujeres asesinadas, llamadas brujas por la iglesia, por la religión. Y pues bueno, esto es lo que trato de rescatar en las canciones, en la música, dar esa conciencia, ¿no? Pues suena muy interesante todo este proyecto. Y Ada, para finalizar, a ver, cuéntanos, las tres primeras rolas, ¿qué onda? ¿De dónde vienen? ¿Ya construiste, ya publicaste, ya lanzaste discos? Cuéntanos un poquito esa historia. Uh-huh. Tengo un pequeño EP independiente. Lo saqué hace un año, me parece, en el que están las primeras canciones que ya les presenté. Actualmente ya estoy tratando de cambiar ya el rumbo del proyecto, como que ya trato de trazar una línea, y ahí es donde están estas canciones, Somos, esta de las brujas, ¿no? Y así, nueva música. Como te digo, soy una persona que también está cambiando. Como todos los seres humanos, siempre estamos en proceso de cambio. Somos seres cambiantes por naturaleza. Y así mis canciones también. A veces son diferentes, pero siguen manteniendo como mi esencia, ¿no? Y el próximo año estoy esperando sacar un pequeño disco. Ya va a ser oficial. en el que estamos grabando ahora con Pieza Records. Es un pequeño sello discográfico con el que vamos a estar trabajando, independiente, que también está comenzando con nosotros. Y el próximo año es cuando vamos a presentar todo este material, ¿no? Oye, Ada, pues no me queda más que agradecerte que nos hayas tomado esta entrevista. De verdad que nos gustó también tu proyecto, así como todos los que están ahí en Música Híbrida nos han gustado. Y qué bueno conocerte y qué bueno que charlamos. Así que te damos infinitas gracias. Y bueno, ¿con qué nos vamos a despedir entonces, Ada? Nos vamos a despedir con Somos, ya les hablaba de esta canción, y pues yo también quiero hacer mi despedida, como siempre en todos los shows o todas las veces que llegamos a tocar en un escenario o en un pequeño espacio, agradezco mucho. Siempre voy a estar y siempre voy a mantener esa palabra de agradezco con todo mi corazón a las personas que me escuchan, porque en verdad es para mí muy importante que llegue mi sentimiento, mi pensamiento, mis ideologías y todo mi cariño y amor a las personas que me están poniendo atención o escuchando. Entonces siempre agradezco mucho a quien me escucha y a quien tiene esa intención de ponerme como en sus recuerdos, ¿no? Y pues muchas gracias también por esta entrevista, muy, muy divertida, me gustó, me hiciste recordar muchas cosas y pues muy agradecida. No, al contrario. Y por último, ¿en dónde te encuentra la gente y dónde puede conseguir tu material también? Oh, sí. En la... Digamos que donde más estoy ahí al pendiente es en la página de Facebook, que estoy como Ada Castro. Ahí pueden encontrar todo lo nuevo que empiece a subir, incluso luego hago videitos de lo que estoy apenas componiendo, lo inconcluso, y ya después cuando ya está todo concluido, ya bien armado, las nuevas canciones que esté subiendo, las viejas también están ahí. También pueden encontrar el primer EP en Bandcamp, ahí está el EP no oficial, y en Twitter también, y pues bueno, ahí estamos. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida, les dejamos con esta última rola, estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego.